todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Sabe por tu boca y si no, no se sabe. ¿Qué ingredientes convienen al pez o al guisado desangrado y hervido con chorros de vinagre? En tus manos, abuela, cocinera del mundo. Las cosas se transforman súbitamente mágicas y la naturaleza se somete a tus órdenes, abuela, con la clara obediencia natural del milagro. La hortaliza plural, la harina palpitante, el aceite abundoso, el repollo crispado, el cereal potente, las carnes, los menudos, salen de tus industrias lujosos y fragantes. ¿Quién guardó los secretos? El proceder, el gusto, la forma, los aromas, el picante equilibrio, sino las servidumbres vestales del romero, la humilde y silenciosa paciencia de los siglos. Madres de brazo en jarra, delantal remendado, bajaban al mercado, a la feria estentórea, a escoger combatiendo lo más verde del día y la más portentosa naturaleza cruda. ¿Olvida usted que el trigo comienza en la semilla? Sube a la espiga, cae y luego recomienza. ¿Ignora usted que el guano, macerado en la sombra, alimenta lo tierno de las esparragueras? ¿Sabe usted que la tierra, emporcada de vida, lo mezcla todo y sube dificultosamente hasta la primavera? ¿Quién transgredió estas leyes? ¿Quién dio vuelta a la torta? ¿Quién olvidó que come, digiere y luego piensa? ¿Cómo fue que caímos, madres, a tal olvido? ¿Qué fue el oscuro imbécil que comía en la tierra y después profesaba la inocuidad del cielo? Ellos, madres, los zánganos, los dueños de la espada, ellos, los come gente, los come pueblos. Ellos, que juntaban sus dioses en sus templos del odio y después descendían a repartir el miedo. Menos mal que allá abajo, en la mesa del pobre, la sartén no cesaba de freír lo evidente. Menos mal que crecía la rebelión del ajo y en todas las cocinas resistían los pueblos. Ciclonautas. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nuevamente en el estudio de Radio San Javier para iniciar un nuevo programa de Ciclonauta, como cada viernes. Les damos la bienvenida a este viaje con Vero Hellman. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas siestas, vamos a decir también. Sí, claro, pues. Qué lindo escuchar la radio a la siesta. Y bueno, a cualquier hora del día. En realidad. ¿Quién sabe? Alguien en este programa lo puede terminar escuchando a la madrugada, no lo sabemos también. Sí. por lo pronto lo puede escuchar, digamos, el domingo a las 12 del mediodía otra vez por acá, por Radio San Javier. San Javier. Exactamente. Así que sí, a partir del domingo pasado estamos con un programa que se retransmite, se repite. Se repite, exactamente. Bueno, lo que escuchábamos al comienzo es un poema de Armando Tejada Gómez que se llama Buen Día Patria, del Canto Popular de las Comidas, en la voz de Ricardo Veiga con música del Chango Espaciuc y editado por la productora de contenidos de América Profunda. Hoy continuamos el viaje iniciado el viernes pasado a través del ciclo del virus. Queremos entender un poco más qué está pasando en el mundo, y la mejor manera que se nos ocurre para caminar por este tiempo pandémico es mirar bien, escuchar, hacer preguntas. La semana pasada nos preguntamos por las características de los virus y las pandemias, por nuestro sistema inmunitario y cómo se defiende de estos organismos dañinos. Hoy queremos abrir otro camino, y los pasos, preguntas, que nos llevan a él tienen que ver con nuestra alimentación. ¿Cómo incide el sistema agroalimentario industrial, el modo que se producen masivamente los alimentos que consumimos, en el desarrollo y en la mutación de los virus? ¿Hay una relación entre la producción de alimentos a gran escala y la pandemia que estamos viviendo? Y aún más, ¿cómo incide este modo de producir los alimentos en nuestro organismo y en nuestro sistema de defensas? ¿El modo en que nos alimentamos nos hace más fuertes o nos debilita? Bueno, claro que no todas las personas, ni todas las familias, ni en todos los lugares nos alimentamos de la misma manera. Sin embargo, podemos hablar de un modo de producción de alimentos dominante, o sea, el que más vigente está, el que se considera común, normal, que logra ser la referencia de cómo hay que comer, cómo, qué hay que comprar, cómo hay que usar la tierra y con qué estrategias productivas y comerciales circulan los alimentos. Y a eso llamamos el sistema agroalimentario industrial, que se caracteriza por la producción a gran escala y el consumo de alimentos ultraprocesados, por el monocultivo en la agricultura y la producción intensiva en feedlots, en ganadería, y por ser un sistema vigente a nivel global, donde los insumos y productos viajan kilómetros para llegar a nuestra mesa. ¿Sabemos el origen de los alimentos? ¿Qué consumimos realmente? ¿Quién los produce? Bueno, vamos de a poco, ¿no? No sea que las palabras nos caigan mal, mejor vamos a bajar tantas preguntas con un poquito de buena música, ¿sí? Y arrancamos nomás. Thank you. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Acabamos de escuchar a los hermanos Núñez y Ruiz Guiñazú en Llanto de la Selva. Bueno, hoy ahora nos vamos a preguntar cómo incide el sistema industrial de producción de alimentos en el desarrollo de estos virus que tenemos. Este modo de producción, distribución y consumo de alimentos es propio del capitalismo industrial y ha tomado muchas de las características que hoy, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se lo conoce como la Revolución Verde. O sea, que es bastante nuevo, no hace más de 30, 40 o 50 años. Esto de comer alimentos ultraprocesados y superempaquetados, con listas de ingredientes que no conocemos y casi ni podemos leer. Es bastante reciente en nuestra vida como especie esto de comer carne de animales que viven hacinados y llenos de medicamentos, y deforestar zonas enteras para producir cereales como la soja, que viajan miles de kilómetros para alimentar animales de otros países o ser utilizados en la elaboración de galletitas, que luego quizás compraremos en nuestros supermercados y almacenes. ¿Cómo se relaciona esto con los virus y las enfermedades? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? Vemos que hay varios puntos de contacto entre la producción industrial de alimentos, la propagación del virus y la salud de nuestro organismo. Vamos a escuchar a una persona que investiga sobre estos modos de producción agroindustrial y el papel que tienen en la creación del virus. Silvia Ribeiro es una investigadora y periodista uruguaya que vive en México y trabaja en toda América Latina como investigadora del grupo ETC, que es el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. También es cofundadora de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Tiene una amplia trayectoria en la crítica, documentación y activismo ambiental, particularmente en temas relacionados a la diversidad biológica y cultural, recursos genéticos, propiedad intelectual, biopiratería, transgénicos, globalización corporativa y entre otras cosas. Vamos a escuchar a Silvia, a ver qué nos dice. El sistema alimentario agroindustrial tiene un rol clave en el surgimiento de epidemias y pandemias. Este tipo de cría intensiva en grandes superficies, con miles a decenas y hasta cientos de miles de animales hacinados en grandes extensiones, es un criadero de virus y bacterias resistentes, o sea, de virus infecciosos, como puede ser este, y de bacterias resistentes. Eso es estructural y además es algo que se ha aumentado enormemente en las últimas dos décadas. Se utiliza el 80% de los antibióticos en el mundo en la cría confinada de animales, y no es tanto para animales sanos, sino para promover el engorde y la cría rápida, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, esto produce bacterias multiresistentes a los antibióticos, pero también es un criadero de nuevos virus, porque son animales que viven hacinados toda su vida en condiciones de sistemas inmunológicos muy debilitados y además con una uniformidad genética muy grande, porque no tienen una cría natural, son producto de la uniformización genética por las compañías que venden, digamos, la genética animal. Entonces, esto de por sí ya es una parte del origen de las epidemias, que es el origen zoonótico. Sea que estos virus se encuentran en estos lugares que son realmente como fábricas de pandemias, le llamo yo así, de ahí sale, por ejemplo, la pandemia de la gripe porcina, la gripe aviar, que es un SARS-CoV también, ¿no? Es un pariente del virus que tenemos ahora. O sea, salen de estas instalaciones de cría. Pero los que no salen directamente, los que salen de sistemas silvestres, como puede ser, por ejemplo, murciélagos, es porque estos animales han sido expulsados de sus hábitats. Y de los factores que influyen para expulsar a los animales de los hábitats silvestres, el principal es justamente la expansión de la frontera agrícola. Esto es un dato que poco se conoce. O sea, el factor fundamental de la deforestación es la expansión de la frontera agrícola. Esto de nuevo es un dato de la FAO y adjudica en América Latina el 80% de la deforestación a la expansión de la frontera agrícola industrial, afectando a los ecosistemas silvestres y expulsando a estos animales que estaban, digamos, en una situación de equilibrio con los virus y salen y estos virus se reproducen o en humanos o en alguno de estos criaderos de animales. Qué interesante, ¿no? Lo que dice sobre el uso de los medicamentos. Que el 80% de los medicamentos se usan para la cría de animales y para hacerlos engordar. Y por lo que estuvimos leyendo, veíamos que esto hace que muchas bacterias para las cuales esos medicamentos serían el combate se vuelven resistentes porque justamente se acostumbran a que los animales ya tienen los medicamentos, claro, entonces dejan de ser efectivos los medicamentos para combatir bacterias y muchas veces son medicamentos que necesitamos. Claro. Y cuando los necesitamos los seres humanos ya no los podemos usar porque la bacteria ya se hizo resistente a él en estos criaderos de animales. Qué loco, ¿no? Sí, la verdad que... Bueno, y además ella habla de la expansión de la frontera agropecuaria, que básicamente es esto de que cada vez se necesitan más extensiones de tierra para cultivar para el mono, lo que se llama monocultivo, y entonces eso toma tierras que antes se usaban para la ganadería, entonces la ganadería se va tomando tierras y también el cultivo de cereales como la soja se va tomando tierras que antes eran puro monte o que se consideraban tierras no productivas, pero bueno, con un combo de químicos. Y lo que pasa en nuestro país en Salta, básicamente, y mucho del desmonte y del desalojo de comunidades, que es otro tema, pero que también es otra consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria. Ahora tenemos otro audio de Silvia Rivero en el que nos explica un poco más de cómo la pérdida de los hábitats naturales, el desplazamiento de animales silvestres por esta expansión de la frontera agropecuaria genera desequilibrios en los ecosistemas. Entonces, los virus que estaban controlados o contenidos entre su especie, al migrar a otros lugares, se encuentran con otros virus, otras cepas, y terminan generando pandemias como la actual. Una parte grande de los, no todos, De los nuevos virus provienen de animales como murciélagos, mosquitos también, civetas, pangolines, que son animales que nunca habíamos oído, pero que ahora todos ya hemos oído, que son expulsados de sus hábitats naturales. Y al ser expulsados de sus hábitats naturales por destrucción de los hábitats, fundamentalmente por deforestación, o por otro tipo de destrucción, por avance, por ejemplo, de proyectos como megamineros, carreteras, etcétera. Bueno, esos salen y al salir se encuentran, por un lado, con grandes monocultivos, lo cual les hace fácil, digamos, salir y reproducirse, pero por otro lado, justamente con hacinamiento también en las ciudades y en los márgenes de las ciudades, que es otra forma, digamos así, de criadero industrial, porque también hay condiciones de mal sistema inmunológico, o sea, debilitado sistema inmunológico, donde hay hacinamiento, etcétera. Entonces, o bien llegan a zonas rurales donde hay estas grandes extensiones de cría, y entonces de ahí transmiten a los animales domésticos algunos de estos virus que estaban contenidos en el ecosistema, porque no era que no existieran, sino que están contenidos, o sea, todos los seres vivos tenemos una cantidad enorme de virus y de bacterias con las que convivimos, porque además los virus, que ahora los vemos como algo muy negativo, en realidad tienen un papel muy importante en la evolución de las especies. Entonces, esta capacidad de saltar de una especie a otra es una capacidad para poder mutar, digamos, dentro también de las especies. Entonces, esto que, digamos, contenido en un ecosistema en donde hay, digamos, aspectos positivos y negativos, finalmente se llegan a un equilibrio, se desequilibra totalmente, llegan a estos lugares que nunca habían existido antes, con todos animales genéticamente uniformes, hacinados, muy débiles, digamos, del sistema inmunológico, y claro, encuentran para siempre, porque además el COVID es el que conocemos. Todos los otros que están en este momento desarrollándose y que afectan animales o que no sabemos que están afectando humanos, COVID es una de ellas. Eso último, impactante. O sea que se puede estar generando ya el próximo virus que genere la próxima pandemia, apenas logremos controlar esta. Terrible. Otra. Cuánta información, ¿no? Más que responder a nuestras preguntas, estamos abriendo muchas más. Pero bueno, es necesario para poder seguir pensando en qué mundo queremos vivir y qué podemos hacer desde nuestros pequeños lugares para lograrlo. Vamos a un temón musical. Vamos a escuchar de Cultura Profética, una banda de reggae root, reggae de raíz puertorriqueña. Quiero hablar. Es el destino. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Durante miles y miles de años, los seres humanos nos hemos alimentado con lo que crecía en nuestro entorno. Ya fuera que lo recolectáramos o cazáramos, o que lo cultiváramos, o que lo intercambiáramos con nuestros vecinos. Todavía hay muchos lugares donde la alimentación aún proviene principalmente de la producción familiar campesina. Quizás incluso la mayor parte del mundo. Aquí mismo, en nuestro pueblo, por ejemplo, en los pueblos vecinos, mucha gente cría animales, siembra sus propias verduras, cosecha sus propias frutas. Hasta hace no mucho tiempo eran aún más las familias que vivían de esta manera, y era mucho menor la oferta de los productos ultraprocesados. Vamos a escuchar a Soledad Barruti, que cuenta cómo se instaló el sistema agroalimentario industrial dominante en la actualidad. Soledad Barruti es periodista y escritora, trabaja en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria en programas de radio y televisión y en distintos medios gráficos como el diario La Nación y la revista Mu. Su primer libro de no ficción, Mal Comidos, la industria alimentaria argentina nos está matando, fue editado en 2013 y se convirtió inmediatamente en un bestseller que se continúa leyendo hasta el día de hoy. Vamos a escuchar a Soledad. Una cuestión muy, muy fundamental, que es ¿para qué y cómo usamos este planeta? Y en lo que más lo usamos es en la producción de nuestros alimentos. En los últimos 60 años, nuestra alimentación cambió de un modo radical. Nosotros estamos llenándonos de productos que son un desastre nutricional. Las cifras de pandemias que abundan en nuestras sociedades modernas son un gran reflejo de que lo que comemos no nos alimenta adecuadamente. Estamos rodeados de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas de cánceres distintos que tienen que ver exactamente con lo que comemos y con lo que no estamos comiendo. Todo en la naturaleza tiende a la diversidad. Sin embargo, este sistema logró producir muy pocas cosas en grandes extensiones. El cambio productivo se dio, hay que remitirse a la historia no tan lejana, se dio entre guerras, en la primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las empresas que estaban trabajando para la guerra, construyendo particularmente venenos, el gas mostaza, venenos para destruir a los que se consideraban enemigos, se reconvirtieron en una nueva guerra, la guerra contra el hambre. Y entonces había hambre, pero curiosamente el hambre tenía más que ver con las guerras, con las conquistas, que con problemas productivos. Sin embargo, esas empresas reconvertidas a esta nueva lucha empezaron a hacer lo que saben hacer. Se pensó en seleccionar unas pocas plantas, trigo, arroz, maíz, hacerlas crecer más en extensión y más en superficie y lograr que ocuparan grandes territorios como, bueno, haciendo lo que ellos saben, aislándolas químicamente. Se desarrollaron semillas y se desarrollaron venenos para que esas plantas pudieran ocupar grandes extensiones. Herbicidas para que no hubiera otras plantas que crecieran en compañía de esas, insecticidas para que no hubiera ningún insecto cerca, fungicidas y, por supuesto, fertilizantes para que en esos suelos y en esos ambientes casi yermos proliferaran estos grandes cultivos. La guerra contra el hambre se volvió lenta y progresivamente, hasta un momento muy furioso, una guerra contra la naturaleza, que terminó deviniendo una guerra contra nosotros mismos. Con los animales pasó algo muy similar. Se diseñaron nuevas razas, se diseñaron espacios en donde vivieran el menor tiempo posible, comiendo la cantidad suficiente para engordar lo más rápido posible. Se diseñaron también remedios para que pudieran resistir a esos ambientes de absoluta artificialidad, ¿no? Uno de los más utilizados en las granjas industriales son los antibióticos, y ni hablar de los venenos. La cuestión es que muchas veces, aunque podamos producir nuestros propios alimentos o podamos comprarlos o intercambiarlos en nuestros pueblos con bastante facilidad, igual sentimos la necesidad de comprar estos productos industriales. A veces porque es más fácil recurrir a la comida empaquetada a la hora de cocinar, a veces porque nos sentimos bien de poder comprar este tipo de productos cuando tenemos la plata. Sucede tanto desde los medios de comunicación como desde las políticas públicas. Se instala que estos alimentos son los que debemos consumir. Los vemos en las góndolas de nuestros supers, almacenes, los vemos en las publicidades y en los programas de televisión, los vemos en las meriendas de la escuela y en las cajas que reparte el gobierno. Parece que consumir lo que producimos es estar atrasados, es algo de antes. Pero aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Será que ese modo de comer nos mantenía más sanas y sanos? ¿Será que tanta industrialización nos hace más propensas y propensos a enfermarnos con virus como el coronavirus y otras cuestiones más? Volvamos con Silvia Ribeiro, que presentamos antes, que es directora de América Latina de este grupo ETC, que trabaja sobre cuestiones ambientales y transformación de alimentos y producción de alimentos. Y ella comenta algo también sobre la industrialización y la alimentación de este tipo de productos. Ha sido muy rápido. Vamos a hablar de los últimos 20, 30 años, aunque empezó antes el proceso, en donde se acelera el que la mayor parte de la comida que ofrece la cadena industrial de alimentos, sea la comida, o sea, animal o vegetal, es una comida que está altamente industrializada, que tiene una gran cantidad de agroquímicos, agrotóxicos y conservadores y diferentes cosas para que pueda venderse en las grandes superficies, para alargarle la vida, además, digamos, para que pueda tolerar todos los procesos a lo que la someten. Y esto es una oferta de comida de bajísima calidad, que por supuesto también hace de que en este momento, si es que hay una pandemia que ya hace décadas que existe, es la pandemia, por ejemplo, de diabetes, que es una de las principales causas de muerte en el planeta. Las digamos, no les llaman pandemias, ¿no? Pero son las principales causas de muerte. Todas las cardiovasculares, muchísimas relacionadas al sistema digestivo, cánceres de sistema digestivo, todo eso tiene que ver con la cadena agroindustrial de alimentos. Por todos estos lugares, el sistema alimentario agroindustrial y la pecuaria industrial están detrás de esta crisis y no se está hablando como que realmente esa es la causa. Entonces estamos en un enfoque de emergencia sin entender que en este mismo momento se están gestando otras pandemias, porque está todo intacto el sistema ese, digamos, ¿no? Lo que decíamos hoy, ¿no? También, ¡fua! Es verdad, es increíble, Silvia, cómo nos aclara el panorama, ¿no? Realmente es muy difícil tomar la dimensión de que esos productos que nos venden en todos los lados están vinculados a que se generen virus que generan pandemias como las que estamos viviendo, o, por ejemplo, la diabetes, digamos. Hay tanta gente enferma de diabetes que eso se podría llamar una pandemia. Que el modo en el que se producen esos alimentos, el modo en que se crían los animales a nivel industrial, provoca cambios en los ecosistemas que ayudan a que los virus muten y que a la vez debilita nuestras defensas y hace que esos virus nos enfermen peor. ¿Será que esta pandemia puede sacudirnos lo suficiente como para transformar algunas cosas que tomábamos como normales, pero que no nos hacen nada bien ni le hacen nada bien a nuestro ecosistema? ¿Será que es posible cambiar hábitos tan fuertes como el modo en que elegimos alimentarnos? ¿Qué alimentos consumimos? ¿Cómo? ¿Y dónde los compramos? Aquí la periodista Soledad Barruti nos aporta su mirada con algunas claves para salir de esta encrucijada. Vamos a escucharla. Es mentira que no hay otra manera de darle de comer al mundo. Este sistema no le está dando de comer al mundo. Entonces, esa es la primera mentira. Hay muchas otras maneras de darle de comer al mundo y están ahí nomás. Lo que pasa es que están lejos de lo que se toma por normal. Nosotros estamos tomando por normal una rareza absolutamente criminal. Del otro lado, hay un montón de claves como para mantener cada territorio saludable y para mantenernos a nosotros saludables. Empiecen por salir del supermercado. por volverse coproductores y por encontrar quiénes son los que producen alimentos sanos en cada ciudad. Existe, cada vez hay más. Ante el avasallamiento del mercado, los productores con la resiliencia que mostraron históricamente, porque por algo sobrevivieron. O sea, este sistema tiene nada más que 100 años y amenaza con no sobrevivir. Pero el sistema de ellos sí sobrevivieron. Entonces, volver a volverse coproductores de ellos y pelear por leyes que los incluyan a todos. Porque como bien dijo David Riff, esto es un problema político. Como consumidores no salimos de esto. Ojalá fuera una forma de agarrar nuestra plata y meterla en otro lado. Tenemos que encontrar leyes que incluyan a estas personas, que no las alejen de los territorios, que los protejan y que no vean como normal que tengamos venenos, pastillas y violencia servidos a la mesa todos los días. Muchas gracias. Qué conclusión, ¿no? Para el tema. Y qué consejo también, ¿no? Dejemos de ser tan consumidores y pongámonos más a ser más productores, ¿no? Me parece que por ahí es el camino que nos va a sanar y que, bueno, que puede ser que cualquier pandemia también no nos haga tanto daño. Sí, el desafío de cambiar lo que tomamos como normal, que un poco la pandemia esta ya nos lo generó durante el año pasado, lo que tomábamos por normal en nuestras vidas, como simplemente salir a juntarnos, salir a una peña, claro, desapareció. Entonces, bueno, ¿por qué no cambiar algunas otras cosas que tomamos como normal? Y pensar también como quién está tomando las decisiones de todas estas cosas que tienen sus consecuencias y las estamos viviendo. Bueno, vamos a una a un temita, ¿sí? Un temón, otra. Voy a cambiar esto del temita porque lo minimizo y uno dice, es un temón en realidad. Vamos a escuchar al Coqui Ortiz haciendo Garzas Viajeras. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van, y aquí en mi río espejado mojan su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando están. Como si fueran pañuelos que enero lavando están. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Vea paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo para que otros doblen sus bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal se mece suave en ondas de oro, y al volver buchonas grises las torcasas en el río, antes de volver al nido van de su cauce a beber. Hay fiesta grande allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, totoras. Aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Vea paisano, yo anido entre pajonales. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene. Doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes. Doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes. Doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes. Y ahí volvimos. Qué temón, ¿eh? La verdad que muy lindo. Me encanta esa interpretación del Coqui Ortiz. Estamos en el bloque de la receta, Vero Hellman. Efectivamente, ya en la segunda mitad del programa. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Lo de las recetas. No sé si a la gente le servirán, si estamos poniendo recetas simples. Así que es el momento de agarrar el lápiz, el papel. Es el momento. Oh, bueno, igual escuchen y seguramente les quedará para después explorarla. Exactamente. Ya saben que lo repetimos. Y hoy tenemos una receta para el invierno, bien, bien invernal, ¿no? Bien, sí, bien colorida. La receta está a cargo de Yamila Frisón, que es ahí una compañera que vive en Rosario y que se dedica justamente a trabajar con la alimentación para la salud, con cómo sanarnos a través de la alimentación desde la perspectiva que se llama higienista, que otra en alguna oportunidad les contaremos un poco más de qué se trata, y hoy nos trajo ella su receta. Vamos a escucharla. Muy bien. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Hola a todos, hoy quiero compartirles una receta para este frío invierno que pueda acompañarles y que ojalá la disfruten. La pensé por esta invitación que me han hecho en este programa, que han recorrido los sistemas alimentarios sanos, y bueno, les invito a que habitemos también, ¿no?, nuestra tierra y nuestro cuerpo de una manera sana y agroecológica. Entonces, eso nos lleva a, en este momento, elegir los alimentos de cercanía, los alimentos de estación y los alimentos y plantas aromáticas y medicinales que nos acompañan para estar sanos y sanas en el invierno. Y eso lo podemos encontrar también en los colores de los alimentos que cosechamos en esta época y en sus aromas, en sus texturas. Así que bueno, de todo ese abanico de posibilidades elegí esta receta puntual, que es una sopa de calabaza, porque me imaginé que pueden tener calabaza cerca o tienen amigues que tienen calabazas en sus patios y bueno, que son muy muy muy generosas y que su color de ese naranja intenso cuando las pelamos nos recuerdan, ¿no?, a ese sol que se está alejando de la tierra, que se fue alejando y que ya prontito se volverá a acercar. Entonces, bueno, para hacer esta receta tienen que pelar una calabaza, un zapallo, el que quieran, el que les guste, que consigan. Lo pelan porque es más fácil después seguir elaborando la sopa. Entonces lo pelamos en una tabla con una cuchilla y le sacamos las semillas. Los cortamos en cubitos o en trozos no muy grandes para que la cocción sea pareja y que se pueda cocinar en poco tiempo. y lo llevamos al horno en una asadera con un poquito de aceite en la base, que puede ser un aceite de coco o un aceite de oliva, y le vamos a poner por encima de los cuadraditos de calabaza unos ramitos de romero enteros, porque ahí con el calor el romero va a alargar sus aceites esenciales a la calabaza, y no solo le va a aportar sabor, sino también sus propiedades a esta sopa invernal que estamos preparando. Dejamos cocinar hasta que estén bien tiernitos los cubitos de zapallo. Vamos a, mientras tanto, a las semillas, o las pueden guardar si van a seguir sembrando esa variedad, y si no, también las podemos preparar, las podemos cocinar. Las lavamos y las ponemos en una asadera con un poquito de aceite para que no se peguen, y las tostamos vuelta y vuelta, las vamos como removiendo también en el horno hasta que estén crocantitas. Después las podemos condimentar con sal marina, sal rosada, con cúrcuma, y bueno, quedan muy ricas así como para picar o para ponerle por encima la sopa. También, mientras tanto, mientras se hace el zapallo en el horno, vamos a hacer una infusión, que en este caso es una decocción de jengibre, porque es otra plantita que me interesa que nos acompañe en el invierno y que también le aporta un gran sabor a la sopa. Entonces vamos a poner en un jarro con agua unas 5, más o menos 5 rodajitas, de 5 a 7 rodajitas, depende si les gusta así como más picante o menos picante, de jengibre fresco en el agua. En más o menos medio litro de agua, 3/4 litros de agua, y van a dejar, cuando rompa el hervor, van a dejar que hierva entre 8 y 10 minutos siempre tapado. Dejamos reposar también unos minutitos más, y cuando ya esté la calabaza tiernita, ya cocida, las ponemos en una licuadora o las mini pemeamos con la infusión de jengibre y sal marina o sal rosada. Licuamos, que si tienen una licuadora que se aguanta, digamos, la temperatura, pueden licuarla así ya con la infusión caliente y ya, listo, tienen la sopa. Y si no, dejan enfriar la infusión y lo licúan en frío, todo en frío, y después vuelve a la olla para calentarla y servirla calentita antes de comer. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso grande y gracias. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Qué rico. Me encanta la sopa de calabaza. Pero aparte con la infusión de jengibre atrás, a mí no me gusta mucho el jengibre, pero digo, con la calabaza y con todo eso. Y romero. Qué bien eso, que hay que saber, ¿no? Eso de la combinación. De claro. Cositas que nos hacen bien y que pegan bien los sabores. Exactamente. A mí me encanta el jengibre. Y bueno, son cosas que se consiguen. O sea, la calabaza, mucha gente tiene en sus propias huertas, sí. En cualquier verdulería. El romero crece también. Mucha gente debe tener una plantita Hay de romero en de su romero casa. En Hay cercos de romero. Y el jengibre, bueno, un poco más difícil, pero se vende en las verdulerías. Hay que buscar un poquitín. Un poquito. Bueno. Estamos llegando al fin de este programa de hoy de Ciclonautas. Oportunidad, como siempre, hacemos para agradecer a todos los que han participado de este programa y a aquellos también. A la Negra Ruiz en la producción, Vero Gelman en la conducción y en la producción, Matías Feider y Ailén Sanduay en los hermosos ciclocuentos, quien les habla, Chato Rodríguez, también en la producción y en la conducción, y Albert Rodríguez en la difusión de estas cosas que hacemos. Y bueno, ahí estamos. Como cada programa, siempre los vamos a dejar de la mano de nuestros ciclocuentistas. Nos despedimos, pero nos despedimos y nos quedamos escuchando atentamente el cuento de cada viernes, que nos encanta. Y aprovecho lo de cada viernes para decir justamente que nos pueden escuchar los viernes de 15 a 16 en FM Radio San Javier. Si los viernes por ahí no pudieron o se quedaron con ganas de volver a escucharlo, los domingos ¿De qué los hora? Domingos a las ¿a 12 hora? Horas. A las 12 horas, perfecto. Mira, los viernes se van a la siesta y nos escuchan. Los domingos ponen la comida, a ver, los domingos los por ahí comemos un poquito más tarde. O bueno, ahí mientras comen o cocinan, nos escuchan. Y además les contamos que también nos están empezando a retransmitir por FM Sierras Comechingones, que es una radio comunitaria ubicada en la localidad de San Pedro, pero que tiene un gran alcance, se escucha en muchos lugares de la costa sur del Valle de Tras la Sierra. Ahí está Ciclonautas ya viajando en el aire. Los jueves a las 18 horas. 18 horas, tenemos cubierto todos los horarios. Exactamente. Básicamente. Bueno, y quién sabe después por internet a dónde podremos llegar, ya les avisaremos cuando tengamos colgados los programas en algún lugar accesible del mundo virtual. Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos y muchísimas gracias a todos. No despeguen esa oreja de ahí para escuchar el ciclo cuento. Muchas gracias. Ciclo cuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. Donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. El cuento de hoy se titula El primer beso y pertenece a Clarice Lispector. Más que conversar, aquellos dos susurraban. Hacía poco que el romance había empezado y andaban tontos. Era el amor. Amor con lo que trae aparejado. Celos. Está bien, te creo que soy tu primera novia. Me pone contenta. Pero dime la verdad. ¿Nunca antes habías besado a una mujer? Sí, ya había besado a una mujer. ¿Quién era? Preguntó ella dolorida. Toscamente intentó contárselo, pero no sabía cómo. El micro de excursión subía lentamente por la sierra. Él, uno de los muchachos en medio de la muchachada bulliciosa, dejaba que la brisa fresca le diera en la cara y se le hundiera en el pelo con dedos largos, finos y sin peso, como los de una madre. Qué bueno era quedarse a veces quieto, sin pensar casi, solo sintiendo. Concentrarse en sentir era difícil en medio de la barahunda de los compañeros. Y hasta la sed había empezado. Jugar con el grupo, hablar en voz alta, más fuerte que el ruido del motor, reír, gritar, pensar, sentir. Caray, cómo se secaba la garganta. Y ni sombra de agua. La cuestión era juntar saliva, y eso fue lo que hizo. Después de juntarla en la boca ardiente, la tragó lentamente, una y otra vez. Sin embargo, era tibia la saliva y no quitaba la sed. Una sed enorme, más grande que él mismo, que ahora le invadía todo el cuerpo. La brisa fina, antes tan buena, al sol del mediodía se había tornado ahora árida, árida y caliente. Y al entrarle por la nariz, le secaba todavía más la poca saliva que había juntado pacientemente. ¿Y si tapase la nariz y respirase un poco menos de aquel viento del desierto? Probó un momento, pero se ahogaba enseguida. La cuestión era esperar. Esperar. Tal vez minutos apenas. Tal vez horas. Mientras que la sed que él tenía era de años. No sabía cómo ni por qué. Pero ahora se sentía más cerca del agua, la presentía más próxima, y los ojos se le iban más allá de la ventana, recorriendo la ruta, penetrando entre los arbustos, explorando, olfateando. El instinto animal que lo habitaba no se había equivocado. Tras una inesperada curva de la ruta, entre arbustos, estaba la fuente, de donde brotaba un hilito de agua soñada. El micro se detuvo. Todos tenían sed. Pero él consiguió llegar primero a la fuente de piedra antes que nadie. Cerrando los ojos, entreabrió los labios y ferozmente los acercó al orificio de donde chorreaba el agua. El primer sorbo fresco bajó, deslizándose por el pecho hasta el estómago. Era la vida que volvía, y con ella se encharcó todo el interior arenoso hasta saciarse. Ahora podía abrir los ojos. Los abrió, y muy cerca de su cara vio dos ojos de estatua que lo miraban fijamente, y vio que era la estatua de una mujer, y que era de la boca de la mujer de donde el agua salía. Se acordó de que al primer sorbo había sentido realmente un contacto gélido en los labios, más frío que el agua, y entonces supo que había acercado la boca a la boca de la mujer de la estatua de piedra. La vida había chorreado de aquella boca, de una boca hacia otra. Intuitivamente confuso en su inocencia, se sintió intrigado. Pero si no es de la mujer de quien sale el líquido vivificante, el líquido germinador de la vida. Miró la estatua desnuda. La había besado. Lo invadió un temblor que desde afuera no se veía, y que, empezando muy adentro, se apoderó de todo el cuerpo y convirtió el rostro en brasa viva. Dio un paso hacia atrás o hacia adelante, ya no sabía qué estaba haciendo. Perturbado, atónito, se dio cuenta de que una parte de su cuerpo, antes siempre serena, estaba ahora en una tensión agresiva, y eso no le había ocurrido nunca. Dulcemente agresivo se hallaba de pie, solo, en medio de los demás, con el corazón latiendo, pausada, profundamente, sintiendo cómo se transformaba el mundo. La vida era totalmente nueva. Era otra, descubierta en un sobresalto. Estaba perplejo, en un equilibrio frágil. Hasta que surgió de lo más hondo del ser, de una fuente oculta en él chorreó la verdad, que enseguida lo llenó de miedo y también de orgullo que no había sentido nunca. Se había hecho hombre. El primer beso de Clarice Lispector. Ciclonautas. Nos despedimos con Los Doors, de Crystal Ship, el barco de cristal. Hasta la semana que viene. Gracias. Into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. Tell me where your freedom lies. Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonautas.